Buenas noches, amigos. Son las 9, las 8 en Portugal. Empieza el potenciómetro. Imaginaros conducir escuchando esta canción a menos de 110 kilómetros por hora. Las guitarras ácidas de Georgia, los Black Crowes. Acabáis de escuchar a los Cuervos Negros, su canción Go Faster de su LP By Your Side del año 1998. Y ahora de fondo estás escuchando a The Brew, que vendrán a actuar este viernes a la Sala Nunca Jamás de aquí de Oviedo, por el módico precio de 10 euros en taquilla, 12 euros en taquilla, perdón, 10 euros anticipada. De Brew. Con su blues rock ahí, clásico. Hermandao. Hermandao. veis, hoy hemos empezado de lo más rockeros. Si os gusta esto, podéis ir a verlo este viernes aquí en Oviedo, en la sala Nunca Jamás, a partir de las 11 de la noche. Desde Inglaterra. Pero bueno, no es el único concierto que hay para ese día, ¿eh? El viernes está lleno de conciertos. En Gijón, en la Sala Acapulco, podréis ver a Cristina Rosenbirger. El Casino de Gijón, ¿eh? En la Sala Acapulco del Casino de Gijón. El precio de la entrada es de 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla. El mismo día, también Gijón, pero el Teatro Jovellanos, Luis Eduardo Aute, estará en concierto. El precio de la entrada será de 28 euros. Por el Festival de la Palabra, que todavía siguen realizando conciertos. Aquí estáis escuchándolo, a The Brew, esta banda, si os gusta Jimi Hendrix, Jimmy Page, Steve Rabugan y toda esta gente, digamos, el buen rock de duro de los años 60 y 70, esto os va a gustar. Más conciertos que va a haber para ese viernes. También Gijón, pero ahora en la discoteca, lo que era el antiguo Teatro Albéniz, estará en Disebra. El precio de la entrada, 15 euros a las 9 y media de la noche. Through a purple haze, you can hear the song in the house of a thousand guitars. When the clock strikes 12, Robert Johnson sings in the house of a thousand guitars. Seguimos con el rock. El próximo día 30, viernes, estará en Mieres, que estáis escuchando, Willie Nye, gira europea. Y la entrada es gratis. Willie Nye y la canción La Casa de las 100 Guitarras. House of a thousand, house of a thousand, No sé si el título de esta canción viene por la casa de Jorge Otero, el guitarrista que la, de bueno, que es de aquí de Oviedo, que les acompaña a la gira europea como guitarrista, por las 1000 guitarras que tiene en su casa. Como anécdota, contaros que los mismísimos Rolling Stones tuvieron que registrar una canción que sacaron a nombre de él como plagio. Los llevó, demostró claramente que una canción de Siso Cool que sacaron en el Emotional Rescue los Rolling Stones era un plagio de una canción de él, de este señor, Willie Nye. La casa de las 100 guitarras. Bueno, y voy a seguir contando algo más de lo que acontece a esta región en música en directo. También va a haber el festival Onde Ye Ye, que hacen todos los años por el carnaval, y este año tocan Las Nurses, Sonido Alfredo y Manolín Experience. Va a ser el próximo sábado en la sala Nunca Jamás, esta nueva sala que está haciendo un montón de conciertos aquí en Oviedo. Va a ser a las 11 de la noche y ya sabéis, podéis ir disfrazados. Carnaval rockero, el Nunca Jamás. También este mes de marzo va a venir Quique González Avilés, estuvo hace poco aquí en Oviedo, en el auditorio, y ahora va a venir al auditorio de la Casa de Cultura de Avilés el 19 de marzo. También ese mismo día actuarán en Gijón, el Casino, Hell Trip, y también Rockwells el mismo día del Don Pedro de Gijón. También, bueno, a lo largo del mes de marzo vendrá también Marlango, Willie Nye, como os dije, Woody Allen a Avilés, Ismael Serrano a Gijón, Nacho Vegas a Gijón, Chucho Valdés aquí al Campo Amor, por el Festival de Jazz que se va a realizar ya en el mes de mayo, y más conciertos y cosas que os iremos contando. Ya está más o menos cerrado el cartel de la Azkena, el festival que hay en Vitoria el 23 y 24 de junio, ahí en Gasteiz. Y os voy a nombrar algunas de las bandas más importantes que van a tocar. Tenemos a Rob Zombie, a Ozzy Osbourne, The Cool, Chef Trip, Los Primus, Bad Brains, Aton Rumba, Brian Setzer, Greg Allman de los Allman Brothers, Arizona Baby, los Newborn Turks, The White Bears. O sea, como veis, este año la Azkena, como siempre, hay a la cabeza de los mejores festivales rockeros nacionales. Junto al BBK, este, bueno, la verdad que es más rockero, se sale un poco más de lo comercial en la Azkena. Como siempre, con un buen cartel. El bono para los 3 días cuesta 100 euros. La entrada por día 52 euros y debe haber una oferta, supongo, de esas que hay si lo sacas antes de tal fecha, que no sé el importe que es. Las entradas, si las queréis comprar, las puedes comprar en la FNAC, en el Carrefour y en las oficinas de Alconviajes. Y voy a seguir poniéndose un poco de música y ahora voy a irme a la sección que hago todas las semanas de ¿Y tú de dónde vienes?, que es una canción original y luego una versión. Para esta semana he seleccionado, ya que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, pues nada mejor que dentro del mundo de la música más trabajadora que Cher. La canción es I Got You Baby, que cantaba con con Sony, con el que fue su segundo marido, uno de tantos que tuvo entre marido y amantes, vamos a decir. Os voy a dar una pequeña lista para que flipéis. Entre unos y otros, entre músicos y actores, están Bon Jovi, Elvis, Greg Allman de los Allman Brothers, Warren Beatty, Val Kilmer, Eric Clapton, Tom Cruise, Marlon Brando, Gene Simmons de los Kiss, bueno, y un montón de ellos. Y nada, de ella, pues, que bueno, lo tiene todo, ha batido todos los récords dentro de lo que es el mundo de la música, incluso del cine. Es una de las pocas personas, si no es la única, que no lo sé, que ha ganado un Oscar, un Grammy, un Globo de Oro, un Emmy y un Cannes. Es la artista que más diferencia tiene de año en un número uno. El año 1965 con el I Got You Baby, que os voy a poner hoy, y el año 1999 con el Belief, cuando se reconstruyó ahí a la música disco y volvió otra vez a petar las pistas de baile. Bueno, es una de las artistas con más discos vendidos en la historia de la música, 280 millones de discos, nada más y nada menos. Bueno, y si hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, pues esta tía es una currante nata. Ahora está con Cristina Aguilera ahí dándolo todo. Bueno, es eso, el I Got You Baby de Sonny and Cher, y a continuación después os pondré el I Got You Baby de Etta James, que sé que está malina, que está pasando por un mal momento de salud, los años no pasan el balde, y bueno, una mujer con gran carácter, y yo sé que si cogiera a Beyoncé le quemaría los pies por el papel que hizo en la película Cadillac Records, sé que yo a ella no le gustó nada. Y bueno, pues allá va. Vamos a empezar primero con Sonny and Cher y luego Etta James. Primero sonido folk pop de finales de los 60. Bueno, después de escuchar la de Sonny and Cher, ahora voy a poneros la de Etta James, que lleva un sonido más soul, después de esta que es como más folk y pop, ahí de finales de 60. Pues ahí va. Ahora vamos con Etta James. Bueno, estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada, a través de vuestro transistor, y si lo escucháis a través en modo digital, lo escucháis a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Este programa es El Potenciómetro, yo soy Lolo, y bueno, durante los 30 y pico minutos que quedan estaré aquí poniéndose un poco de música. Hoy el programa va a ir un poco de mujeres, a raíz del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y qué mejor que la artista que os voy a poner ahora para un día como el de hoy. Ella, ¿qué os voy a contar de ella? Pues mucho, la verdad. Es una adelantada en su tiempo, en una España bastante cerrada al exterior. Estamos hablando de una España de los años 60. Apareció una chiquilla que venía de Inglaterra, bueno, era hija de... Bueno, ha viajado por bastantes países. Antes de estar en España estuvo por Estados Unidos, Inglaterra, Portugal y tal. Ella es Cecilia y, bueno, es muy conocida en España ahí por vuestros padres seguramente, o lo típico, pues canciones como Un Ramito de Violetas, Mi Querida España, Dama, Dama... yo vino a España y trajo una influencia en su música. Debe de venir con tan influenciada por los cantautores franceses, como estaban haciendo más Serrat y esta gente. Ella vino más con una influencia de la música americana, de la costa oeste. Y os voy a poner una canción de su primer LP, que se titula Mama Don't You Cry, que es, bueno, como veis, es cantada en inglés. Y bueno, os la pongo para que escuchéis un poquitín aquí a Cecilia, para todos vosotros. Mama, don't you cry now, smile a tear away. Mama, don't you cry now, greet the brand new. Shining on the sea. See the sun a-shining. chance for you and me. Mama realized now, down's no way to be. Mama realized now, you gotta be happy. Mama, dry your eyes now, shine a sunny smile. Mama, dry your eyes now, feel good all. The rain falls on our window pane, let the sun come out again. If the rain falls on our window pane, let the sun come out again. Sing a song for all the sun. Estáis escuchando y veis, tiene una voz bastante, digamos, de niña, vamos a decir así, porque esto está grabado con me parece con 22 años que grabó su primer LP, y era hijo de un diplomático, y como os comentaba antes, estuvo viviendo fuera de España, y de hecho aprendió a hablar inglés, dicen que antes que el castellano, y sus primeras grabaciones están todas en inglés, muy influenciadas por eso, por el folk de finales de mediados, finales de 60, de la zona de la costa este. Y bueno, después, aunque ya mezclaba todo, en su música metía cosas más españolas también. Destacar de ella que eso, con poco más de 20 años, hablaba de quedarse soltera en un país, en España, donde, claro, eso la mujer no, como que no estaba muy bien visto. Bastante liberal y abierta en sus letras y en su música. De hecho, bueno, tuvo algún que otro problema por las letras de sus canciones. Fue una pena que con tan solo 27 años nos dejó en un accidente de coche cuando venía de un concierto, venía de tocar en Vigo, y se encontraron, bueno, de noche conduciendo, conducía la guitarra, y chocaron contra un carro tirado por bueyes, y ahí ella encontró la muerte con tan solo 27 años. Fue una pena porque solo nos dejó tres discos, nos hubiera dejado un legado mucho más amplio, con la gran manera que tenía de componer, hacía grandes letras. Y bueno, voy a poner otra tributo para ella por este día de la mujer trabajadora, por una mujer con la cabeza, mente muy abierta, muy liberal. La canción se titula Nada de Nada, esta es más conocida y es cantada en castellano, es del mismo LP, de su primer LP, que lleva por título Cecilia Secas, y se la voy a dedicar a las tres cosas que me están esperando en casa. La espuma del mar, un grano de sal o de arena. Una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, sin aire soy yo, nada de nadie. Un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Ay, Cecilia, nada de nada. Bueno, y para los que acabéis de empezar a escuchar el programa, pues, y queréis escucharlo íntegramente, podéis hacerlo a través de nuestra web, radiocuca.org. Y allí hay un apartado que es programas grabados y allí podéis entrar en los podcasts de este programa y de todos los que se emiten, que son casi 40 programas aquí en Radio Cuca, y podéis escuchar todos los programas que vamos subiendo semana tras semana. Y bueno, ahora voy a seguir por unas chicas, pero estas un poco más macarras. Disculpar. Bueno, son unas chicas que en los años 80, más concretamente en el año 83, pusieron este país patas arriba, gracias a un single que sacaron con el sello Dos Rombos. Ellas son las Vulpes y el single solo traía dos canciones. En la cara A, el título de la canción era Me gusta ser una zorra, y la cara B era Inquisición. Es un single, bueno, que ahora ha reeditado hace un par de años así aproximadamente el sello Muster Records, pero los singles están muy buscados y muy cotizados en los coleccionistas. Yo tengo la suerte de tener uno de ellos en mi haber. Y bueno, ¿qué para contar a estas chicas? Pues bueno, la canción de Me gusta ser una zorra ha sido muy como un hito del punk en este país por el tema. Es una versión de la Wanna Be Your Dog de los Studies, esta banda de Detroit que os puse la semana pasada, de finales y principios de finales de los 60, principios de los 70. Bueno, y lo que pasó con esto es que estas chicas pues aparecieron en aquel programa que había en España en los años 80 de música, que se llamaba Caja de Ritmos, y bueno, y salieron cantando esta canción, claro. Y la letra de la canción dice algo así como prefiero masturbarme yo solo en mi cama antes que acostarme con quien me habla del mañana. Prefiero joder con ejecutivos que te dan la pasta y luego te pasan al olvido. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cabrón. Pues como veis, se pusieron todos patas arriba, el ABC y más. Se tachó todo escándalo público, salió una entrevista, la interview, bueno. Y Carlos Tena, que era el director del programa Caja de Ritmos, pues lo pusieron de patitas en la calle. Y bueno, hasta el fiscal general del Estado presentó una querella por escándalo público, hubo ahí un tema, el Partido Demócrata Popular, lo que era también se echaron grito del cielo. Y bueno, y estas chicas se hicieron un poquitín famosas de aquellas con el tema este de Me gusta ser una zorra. Y bueno, y la cara B, la canción de Inquisición, este es, bueno, pues ya lo veis, es contra la Iglesia Católica, ya el propio título lo dice, y lo que ellas consideran la doble moral, y la letra vuelve a ser como muy provocadora y tal. Pero bueno, os voy a poner este super hit, que es Me gusta ser una zorra, de las Vulpes, para todos vosotros. Aquí, el potenciómetro. Yeah. Acabáis de escuchar a las Vulpes con la canción Me gusta ser una zorra, que liaron una de tres pares de cojones en este país en el año 83 al salir en el programa Caja de Ritmos. Bueno, y si estáis sintonizando el 107.3 de la FM, aquí Radio Cuca, esta radio libre de aquí de Oviedo, que emite aquí para vosotros, sin ningún tipo de patrocinio, nada más que la pequeña aportación de este club cultural, que está formado por un programa de radio, un grupo de montaña, tenemos también una bonita biblioteca por si queréis venir aquí a sacaros un libro. Bueno, aquí se mueve un poquitín la cultura en esta pequeña y humilde radio y este humilde programa de radio, que es el Potenciómetro. Voy a seguir y vamos a seguir con mujeres. Ahora un peso pesado de, digamos, del blues, el rhythm and blues, el rock and roll, una de las pioneras. Peso pesado porque llegó a pesar 158 kilos y medía más de 1,90. Y dicen que tenía bastante carácter, bastantes malas pulgas. Ella es Big Mama Thornton y la canción que os voy a poner es Hound Dog, es el perro de caza, que es, bueno, la canción que le dio, digamos, la fama a Elvis Presley cuando salió en ese famoso vídeo de El Soul de Sullivan, que salía con la guitarra de lado ahí con su movimiento de pelvis. Pues la primera en cantar esa canción en la historia fue esta mujer, que tiene un vozarrón de flipar. Temazo. Señoras y señores, Big Mama Thornton. Oh! Bueno, llega el momento de nuestra sección Sensacional Nacional, como todas las semanas, dedicada a grupos de música española con letras un cierto alegres o chisposas o casposas o demás. Y hoy se la vamos a dedicar a Tony Roland, aquel, bueno, dueño de aquel éxito tan famoso de los años 60, que es aquel Help, Ayúdame, o Lady Banana, entre otros. La verdad que no es español, nació en Holanda, pero bueno. En la sección Sensacional Nacional, Tony Roland, y la canción que os vamos a poner es Summertime. Bueno, que sepáis que se están recogiendo firmas en apoyo a los bares que han prohibido al Ayuntamiento de Oviedo a realizar actuaciones en directo musicales. Bueno, estamos hablando de actuaciones ni siquiera amplificadas, la mayoría de ellas, en bares como Al Fondo Hay Sitio, el Clavel 8, el Mala Hierba, el Hip Hop, en varios de estos locales insonorizados, donde se realizaban, pues, como el Mala Hierba, actuaciones los domingos a la hora del vermú, tipo acústico y cosas así, y actuaciones también de clones. Y o sea que bueno, si queréis pasar a firmar, podéis pasar por los locales que os acabo de nombrar, o si no, también por Supernova, Flaming, Antigua Estación, Calleja de la Ciega, bueno, todos los bares, digamos, un poco que se mueven dentro de un ambiente un poco cultural aquí en esta ciudad, que organizan, pues ya sean pases de películas o conciertos o obras de teatro o cualquier tipo de cosas. Pues ahí podéis pasar y firmar en contra de la prohibición de realizar cualquier tipo de espectáculo de música en directo en nuestra pequeña ciudad, porque la música no es solo en estadios, la cultura no está solo ahí, y no solo es teatro y zarzuela, también en los pequeños locales también es importante. Y hablando de cultura y tal, pues el Ayuntamiento de Oviedo está, bueno, con estos ciclos que hacen de cine en el Teatro Filarmónica, que son bastante, como siempre os digo, bastante tristes y pobres, pero bueno, ahora están preparando uno de Alfred Hitchcock, que empezó ayer. Es todos los lunes, la entrada es libre, es a las 8:30 de la tarde, y ahora es uno de Hitchcock, el que el próximo martes echan Recuerda, del año 45, el siguiente echan Pánico en escena, después echan Yo confieso, Crimen perfecto, Falso culpable. Bueno, oye, no es que sea la hostia, pero bueno, podrían hacer un ciclo un poco más elaborado, pero bueno, dentro de lo malo, es gratis, es el Teatro Filarmónica. Si no sois jubilados, podéis ir también, aunque es de lo que suele estar lleno, que no tengo nada en contra de los jubilados, pero es que no he llegado a aportar gran cosa a esto, la verdad. Y seguimos con un poco más de música. Ahora os voy a poner al señor Mano Lenta, Eric Clapton, el hombre de los mil grupos, Cream, los Jarvis, Derek and the Dominos, los Blue Bakers de John Mayall, The Lenny Blonie and Friends, Blind Faith, con Steve Winwood estaba ahí, bueno, un montón de bandas. La canción que os voy a poner es el After Midnight, que es de él en solitario, de los primeros discos que sacó en solitario, y es una de mis canciones de las que más me gustan de él. Y para todos vosotros que me estáis ahí y que estáis del otro lado escuchándome aquí en el potenciómetro, para vosotros.